Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Zamora presenta un festival para valorar la cultura amazónica. El 14 de mayo en la ciudad de Guaysimi, de Zamora, Chinchipe, se realizará el concurso de danza amazónica denominada De la Chonta y la Culebra. Este festival contempla varias actividades que engloban la presentación de libro, ferias artesanales y exposición musical y dancística de las poblaciones de este sector del país. El evento, que es realizado por el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora, ha recibido ya la inscripción de varios grupos. Anabel Rodríguez, secretaria de esta dependencia, señala el objetivo del festival y los elementos que evaluará el jurado calificador. Bueno, básicamente es difundir las necesidades de educar en el marco de la valoración y respeto hacia lo autóctono como base y fundamento de la identidad cultural, para conocer lo que son las habilidades, destrezas de los grupos de danza a nivel de la región y fomentar un poco más este amor por esa manifestación a los niños y jóvenes que habitan nuestra Amazonía. Al jurado calificador, básicamente lo que estamos tratando es temas puntuales, lo que tiene que ver con el tema de la danza, que es estrictamente relacionado con las etnias, pueblos, nacionalidades autóctonas de la región amazónica, lo que es el vestuario, la vestimenta que debe ser la más cercana al modo tradicional y originario de la danza presentarse, porque como ustedes saben, en la actualidad ya no es lo que anteriormente, la vestimenta que anteriormente tenían. Entonces estamos pidiendo que se asemejen lo más que puedan en lo que es la coreografía, la simetría, la sincronización en los desplazamientos, el dominio escénico. Eso es lo que se está pidiendo básicamente, aparte de la expresión artística, la expresión facial, la corporal, el respeto al arte musical con la expresión de algunos sentimientos, emociones que son propias de estas nacionalidades que habitan la Amazonía. La jornada de este festival dará inicio a las 8 horas con un ciclo paseo en las oficinas de CAPEC de Nangaritza. A las 10 horas se hará la presentación del libro Hanche, del licenciado Hilario Chinín Quesada, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora. A las 14 horas, la Feria Artesanal Expo Nangaritza y finalmente a las 20 horas, en el Polideportivo de la ciudad de Guisimi, se cerrará la velada con el concurso de danza de la Chonta y la Culebra. El origen del nombre del festival y las delicias orientales que podrán ser deleitadas este 14 de mayo son detallados a continuación. Sí, básicamente se la ha denominado de la Chonta y la Culebra, es justamente porque en esta época estamos en época de chonta. Y dentro de lo que tiene que ver con la gastronomía y la forma de vida del pueblo shuar, las comidas típicas que pueden encontrar son los ayampacos. Es una comida típica shuar y lo podemos encontrar ahí. Hay el caldo de corroncho, que es un pez que es propio de la localidad. Aparte de eso, lo que son las deliciosas fritadas, chontas, frutas que en este momento hay de temporada. La cita es el sábado 14 de mayo en la ciudad de Guaysimi, en el cantón Nangaritza, en Zamora, Chinchipe. El público podrá ser parte de esta fiesta por la cultura amazónica de manera gratuita. Sus organizadores esperan la amplia aceptación del público, lo que podría dar pie para una segunda edición del Festival de la Chonta y la Culebra. Guaysimi se encuentra ubicado a 3 horas de Loja. El acceso se hace vía terrestre por medio de una carretera recientemente reparada. Hasta aquí, especiales desde la casa, les acompañó